Así la hacemos los jefes. A otro nivel, bebé. G-Way de la GC. Put it crazy, come on. Ay, nena, lo que quiere conocer, hablarte, mami. Desde el momento que te vi, tú eres mi fantasía. La chula que sería tu sueño. Si tú tienes dos puertas aquí, nos vamos. Que sería tú sin mí. Si tú quieres, no puedes aquí, nos vamos para la.